A buscar en medio de este pueblo nuestro que busca su libertad. Sembraremos semillas de igualdad, lucharemos por la fraternidad. Y en este pueblo mío, tuyo y nuestro, nos encontraremos buscando la verdad, y volveremos como a la mañana que la noche aclara en su despertar. Parte de la hermosa canción compuesta por Gilmer Torres, integrante del grupo Siembra, canción que nos sirve de presentación y bienvenida a este nuevo caminar, en el cual compartiremos alegrías, tristezas, sueños, ilusiones y frustraciones, de la mano con nuestro gran amigo Jesús. ¿Qué tenemos que guardar? De su seno mi pueblo nacerá. Nuestros vasos con calor lo abrigará. Te saluda Jonathan Contreras, miembro participante de la parroquia San Francisco Javier, quien en esta ocasión comparte también micrófonos junto con Jürgen Zambrano. Hola Jürgen, ¿cómo estás? Hola Jonah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí acompañándote en este proyecto. Un proyecto bastante interesante, bastante emotivo, pero también con un inicio también quizás un poquito cansado, digamos. Eso sí, recontra cansado porque empezar en este nuevo mundo de podcast, algo que estamos haciendo, lo veíamos fácil, ¿no? Veíamos que parecía simple, pero vemos que no. Bueno, valgan verdades, esta idea nació un poco casi como un juego. Nuestro amigo, bueno, un amigo en común nos comentó el tema, investigaste por tu parte un poco más cómo era esto del podcast. Y bueno, aquí nos tienen tratando de hacer algo. Esperemos que lo poco que podamos transmitir a través de este medio sirva para que nuestra fe no decaiga, ¿no? Sí, uno de los principales objetivos en esta aventura es la evangelización. Una evangelización que trata de utilizar la tecnología, las formas nuevas de comunicación que están saliendo, y de esta forma tratar y poder difundir un poco más el mensaje de Cristo. Claro, recordemos que nuestro primer proyecto fue como una aventura, ¿no? La página web de la parroquia San Francisco Javier aún sigue no oficial, pero eso no quiere decir que el padre no lo haya aceptado. Y ahora estamos intentando con esto del podcast. Pero tampoco, o sea, no solamente nos vamos a quedar en transmitir el evangelio, ¿no? Entonces, también va a haber otras cosas. Vamos a comentar actividades que hacemos en la parroquia, quizás algunos avisos, algunos temas, no sé. Bueno, también trataremos de ver temas de apologética, un poco de, quizás en algún momento invitar a algún especialista que nos pueda aconsejar o debatir, o en su defecto compartir su experiencia sobre algún tema específico que ustedes nos podrán ir sugiriendo a través de sus correos electrónicos. Aprovecho también la oportunidad para informarles que se ha abierto una cuenta. Jürgen, ¿podrías indicarnos cuál es? Pueden enviarnos algún comentario, un correo, alguna felicitación, si es que la hay, a radio@sanfranciscojavier.com. Bueno, como esta es la primera edición, la primera emisión de este breve espacio, no tenemos correos todavía referidos. Los primeros que nos lleguen los estaremos leyendo en la próxima ocasión. Bien, queremos ahorita transmitir algo, una linda canción de Martín Valverde llamada El Comercial. Esperemos le guste. Estaba oyendo en mi radio un nuevo comercial. Hablaba de la oferta de este mes. Y de repente en mi radio una voz sonó, captando toda mi atención, y me dijo así: no vale la pena, no vale la pena, tú mejor confía en Dios. Me lo repitió: no vale la pena, no vale la pena, tú mejor confía en Dios. Me quedé paralizado cuando oí esa voz. Quise cambiar esa estación, pero es que me penetraba hasta el mismo corazón, pues era un comercial de Dios que decía así: confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, este tiempo es una oferta del Señor. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, este tiempo es de pura liquidación. No se preocupe por el precio, pues ya Jesús pagó y su salvación compró. Tú solo tienes que aceptarlo en tu corazón y creer en el Señor, y vas a ver si vale la pena, si vale la pena confiar en el Señor. Si vale la pena, si vale la pena confiar en el Señor. Hay todos tipos y tamaños, estilos y color. La oferta es para todo pecador. Tú solo tienes que aceptarlo en tu corazón y creer en el Señor. A ver, esperemos que te haya gustado un extracto de esta canción. A veces, disculpa que te corte, a veces es difícil, ¿no? A veces cuando nosotros escuchamos en la radio Dios, Dios, Jesús, como que para ti es un poco... Oye, ¿qué es esto? ¿Qué me estás hablando? No escuchamos así nomás, pero si ponemos, no sé, una canción de que está de moda, ahí sí queremos bailar, queremos gozar. Pero mencionas Dios, por ejemplo, una emisora, al toque también el cambia la emisora. Bueno, en ese sentido tienes toda la razón. A veces personalmente me ocurre eso, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar solamente canciones o música comercial, entre comillas, en la cual prácticamente no existe ningún mensaje, o son mensajes pero que nos llevan hacia el lado oscuro, como diría parafraseando una película. Ah, la Guerra de las Galaxias. Sí, bien, creo que, ¿te parece, Jonan, si empezamos un poco con la vida de San Francisco Javier? Me parece interesante tu propuesta, pero... ¿qué te parece si mejor indicamos a nuestros amigos dónde estamos ubicados? Ah, claro, exacto. Para exacto. Que podamos, no sé, entendernos un poco más, conocernos un poco más. A ver, la parroquia San Francisco Javier se encuentra en el distrito de Ate, en Lima, Perú. Estamos ubicados en la manzana N sin número, frente al Parque Central. Bueno. La parroquia tiene creada, exactamente no recuerdo, son como 5 o 6 años recién. Actualmente el párroco es el padre Roberto Falorsi. Él es italiano, tiene una vida bastante especial, podríamos decirlo. Especial en el sentido de que él recién se ordena como sacerdote a los 56 años. Y bueno, vamos a tratar de en algún momento también entrevistarlo, para que nos dé su opinión y también compartir con todos sus parte de sus experiencias. Parte también de un poco historia, vamos a tratar de contactarnos con una persona que estaba casi desde los inicios de la parroquia, aún más, más antes, cuando era capilla. Antes era capilla, recordemos que antes era la capilla Virgen del Carmen, Bueno, lo que ocurrió fue que formábamos parte de la parroquia Santa Cruz de Vitarte. Sí, aquellas épocas eras. Aquella época estaba como párroco el padre Marcelo, quien trabajaba junto con el padre Humberto y Bernardo. El padre Bernardo. Ellos con un carisma bastante dedicado a la labor social, muy recordado por todos, porque de cuando en cuando también cuando visitan nuestra localidad pueden apreciar el fruto de su trabajo. Jürgen, ¿podrías indicarnos? No sé. ¿Te parece si ponemos una canción de Daniel Poli? Me parece perfecto. A ver. Ahí va. Daniel Poli, el dios de la vida. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro. Callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche tenemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos. Anunciamos extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto, y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos peregrinos, es el amor nuestro camino, y renunciamos a la mentira, vamos trabajando. Sí, hemos escuchado una de las mejores canciones de el argentino Daniel Poli, quien en muchas ocasiones ha venido al Perú y ha compartido escenarios llevando su mensaje. Bueno, ha compartido escenarios junto con Eddie Pérez, con Luis Enrique Ascoy, trayendo un mensaje de esperanza, trayendo un mensaje de su tierra argentina y compartiendo también esa fe en común, esa comunión latinoamericana con Jesús. Jürgen, hace un instante mencionaste que la parroquia estaba ubicada en la Manzana N. ¿Dije Manzana N? Sí, es necesario hacer una aclaración para evitar confusiones. Ay, eres Manzana G prima. Así es, estamos en la Manzana G prima, en el parque central de la urbanización Virgen del Carmen. Esto está a la altura de Mercado Ceres. Para los que nuestros amigos que conocen, que son de Lima o conocen el Perú. Bueno, ya que hablamos un poco de nuestra parroquia, vamos a presentar un poco más también al patrón, a San Francisco Javier, conocer un poco de su vida. Vamos a leer una publicación realizada en la revista Aguiluchos, una publicación dedicada a los niños por la revista por Infancia Misionera. A ver. San Francisco Javier es un misionero extraordinario. Su entrega generosa y su amor a Dios y a los hombres lo llevaron a dar la vida por el Evangelio. Es patrono de la India, de todo el Extremo Oriente y de todas las misiones. Es un santo misionero admirable. Si vemos un mapa de Asia y los caminos que recorrió nuestro patrono en 10 años, descubriremos que son muchos miles de kilómetros andados en medio de tantas dificultades, fatigas y privaciones. Además, era para él una tierra desconocida. Francisco Javier nació en Navarra, España, el 7 de abril de 1506. Fue como misionero a la India y se entregó con gran entusiasmo al anuncio del Evangelio. Luego pasó a Japón y fundó las primeras comunidades cristianas. Su gran amor por Jesús y el deseo de anunciar su palabra en la China lo llevó a encaminarse hacia ella, pero murió antes de llegar, en 1553. El Papa Pío XI lo proclamó patrono de las misiones. La fiesta de San Francisco Javier se celebra el 3 de diciembre de cada año. Bueno, es una breve referencia, una breve historia de nuestro patrono. Vamos a tratar también de que en todas las emisiones que tengamos podamos llevar un poco o transmitir un poco de la vida de cada santo o de un mártir, no solamente de los antiguos, ¿no?, o de los que ya han fallecido, sino también de los actuales, porque hay muchos santos actuales y muchos mártires también actuales. No olvidemos también, creo que acerca de Juan Pablo II. Juan Pablo II también va a ser, está en proceso de su beatificación. Beatificación. Entonces, vamos a hablar de los actuales y de los posibles actuales. John, ¿te parece que si escuchamos una canción de Martín Valverde? Sí, me parece perfecto para no aburrir a nuestros amigos que nos escuchan. Hay una canción que se llama Buscando una Salida. Tiene unas bonitas letras y esperemos que a todos ustedes les guste. A ver. La puerta real, Él es la salida. No, no, no, no, no, no hay donde más. Él de ese fango te sacará y podrás ir a la verdad y alcanzarás ese ideal. Jesús es la salida. Jesús es la salida. Ya no busques más, ya no busques más, ya no busques más. Jesús es tu salida. Bien, hoy estamos 23 de julio del año 2005, siendo exactamente las 1 de la mañana. ¿Te parece increíble o no, estimado Jürgen? Realmente muy tarde, son la 1 de la mañana. Entonces, todo lo que tenemos que hacer para poder emitir este podcast, ¿no? Bueno, sí. Es un poco de sacrificio, entre comillas, pero también deja la satisfacción de alguna forma estar concretando un sueño más. Recordemos que este primer podcast es para presentar el proyecto, es para presentar la parroquia y poco a poco ir afinando, ¿no? Porque hay secciones que tenemos ya establecidas. Bueno, sí, tienes toda la razón. Hemos querido hablar un poco de todo, hemos querido que nos conozcan un poco. Vamos a tratar de, y bueno, hacemos la promesa de mejorar para futuras ediciones. Estamos a la espera de tus sugerencias, opiniones, inquietudes, dudas que tengas, o si deseas también unirte al equipo, enhorabuena, escríbenos a radio@sanfranciscojavier.net. Claro, sería interesante si tenemos amigos que nos puedan, enviarnos temas, enviarnos algunas páginas que ellos conozcan, algunos tips que ellos, con respecto a tecnología, que nos puedan proporcionar y poder transmitirlo a través de este medio, ¿no? Bueno, también es importante indicar que nos pueden visitar en www.sanfranciscojavier.net, donde podrán ubicar una sección de foros para que publiquen sus preguntas, dudas, inquietudes. Encontrarán una sección dedicada a noticias, otra sección dedicada a encuestas, libro de visitas, para que nos dejen sus mensajes. Podrán encontrar fotos de eventos, conciertos, actividades que se realizaron a nivel parroquial, a nivel de pastoral juvenil. Escuchar también la música de los principales cantautores de música católica en español. Bueno, y muchas cosas más. Yo quisiera, antes de terminar, no se alargue esto, mencionar unas cuantas páginas que las cuales, o sea, visitamos bastante, porque siempre nos ayuda en nuestra labor de evangelización, ¿no? Una de ellas que quisiese mencionar es la página de encuentra.com, un sitio donde visito y realmente hay varios temas que me ayudan en mi labor catequética. Bueno, parece que la garganta le está jugando un poquito sucio a Jürgen. Sí, realmente es muy tarde para mí, está que se me cierra un poco. Otra página también que, bueno, es mencionar a nuestro amigo Luis Enrique Ascoy, ¿no? Es peruano, es de aquí, es nuestro paisano. La página es tenax.com.pe. Ahí podrán saber un poco más de Luis Enrique Ascoy, saber los próximos conciertos que tienen, la tienda virtual que tiene, crónicas de giras, el cancionero, la vida misma de Luis Enrique Ascoy, él mismo la cuenta, y varias cosas más, ¿no? No se olviden que estas direcciones van a estar, los nombres de direcciones van a estar en una noticia que vamos a enviar a San Francisco Javier. Entonces, si es que no la hemos pronunciado muy bien, porque a veces por este medio decir un poco los nombres de direcciones de páginas web, van a estar listas ahí, ¿no? Ustedes hacen un clic y van a poder acceder a las a los links. No podemos decirnos no podemos decir adiós, no tanto adiós, sino decir un hasta luego, no sin antes agradecer principalmente a Dios, agradecer a aquellas personas que con sus sugerencias, con algunas opiniones, han llegado, han hecho posible esta primera edición. Jonathan, ¿te parece si para terminar escuchamos la canción de Siembra con Gilmer Torres? Me parece perfecta. Es una canción que refleja mucho, mucho de nuestro sentir. Siembra es un grupo peruano que radicó durante mucho tiempo también en Alemania. El tema que escucharemos a continuación lleva por título Este pueblo mío, tuyo y nuestro, que está incluido en la producción con formato de disco compacto que tiene por nombre El Dios de la Vida. Se despide tu amigo Jürgen Zambrano. Será hasta una nueva oportunidad. Chao, nos vemos. Jonathan Contreras, quien la habló también para ustedes, y espera ser un amigo más. Chao, chao. De empezar nuevos caminos a buscar en medio de este pueblo nuestro que busca su libertad. Sembraremos semillas de igualdad, lucharemos por la fraternidad. En este pueblo mío, tuyo y nuestro nos encontraremos buscando la verdad y volveremos como la mañana y a la noche clara en su despertar. Con fuego ardiente hay que alumbrar los corazones, inflamar y amor por esta tierra nuestra que tenemos que guardar. De su seno mi pueblo nacerá, nuestros vasos con calor lo abrigará. Y en este pueblo mío, tuyo y nuestro nos encontraremos buscando la verdad y volveremos como la mañana y a la noche clara en su despertar.